Roll. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción. El rompe las ondas con Pequeño Ternasco en acción. Las ondas quitamos un tron. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Como los miércoles es el día del ruido, primer rincón oscuro de la temporada, pues empezamos en la línea que tiene que gastar los miércoles Pequeño Ternasco. Arrancando el episodio 450 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asfalto Mata, RadioRock.com, conciencia rockera, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Hoy estamos arrancando con los Tetrarch. Ya los escuchamos la temporada pasada antes del veranito. Este es el nuevo sencillo de los de Georgia, extraído de su álbum debut Unstable. Esto es Cóseme que ando descosido, Stitch Me Up. A este episodio de hoy lo hemos titulado Pasando de Charlie. Luego te explico por qué. No estamos pasando de Charlie Rock and Roll, ¿eh? No. A ver, tenemos people escuchándonos desde los United States, tenemos people escuchándonos desde tierras teutonas y también desde tierras teutonas nos está escuchando nuestra querida Mercedes del programa Mixtape. Fe de ratas, mea culpa, lo siento Merche, metí la pata ayer. Cuando es la culpa de Timofónica lo digo, si es la culpa de mi ordenador lo digo, pero ayer el fallo fue error Ternasco. Que no humano porque fue un error inhumano total. Pobrecita mía, arranca la temporada y suena el final del anterior. Ay. Pero bueno, tratamos de usar las rolantes posible y quien más quien menos tuvo la opción a las 10 y media de la noche de escucharlo vía podcast. A la semana que viene ya va bien, no preocuparse. Bueno. dosis de metal, Pequeño Tarrasco. Por supuestísimo, tenemos más saludos que nos indica que ya está la people a la escucha. Esa cuadrilla buena desde el barrio de la Florida, desde la carne, este CCS Magallanes, encabezado por Fer. ¡Wow, yeah! Logroño Power, Javi Truman, que acude al rincón oscuro como mosca al panal de rica miel. ¡Va el Logroño Power! ¡Va ese Diego! ¡Aupai! Nuestra querida Merche, que dice que la censuré ayer. Y de momento el último saludo que nos ha entrado desde Burchante, Nafarroa Pride, ese es Sam Hammer. Y como hacemos cada día, pues iremos indicando, señalando, remarcando vuestros saludos para que la gente sepa que el grupo de Conciencia Rockera está in the house a la escucha. Estamos mirando el chivato en internet y hay mucha más gente escuchando, pero bueno, como no dice nada, pues oye, ya dirán. Nosotros nos vamos a por la noticia tonta, que como os digo es la que ha inspirado el título del episodio 450 de Pequeño Ternasco y que dice así, Roxae. Los Rolling Stones no asisten al funeral de Charlie Watts. Ah, tomad por culo, hijos de puta. Pero bueno, ¿ese ha sido vuestro compañero o lo teníais ahí de pegatina o qué? No me jodas, hombre. Uno pensaría que cualquiera removería cielo y tierra para acudir al funeral de un amigo con el que ha vivido increíbles aventuras durante 60 años, 6 décadas nada menos. Ya haya una pandemia o un apocalipsis shit. Pero Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood no han asistido al funeral de Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones, fallecido recientemente, celebrado la semana pasada en Devon, Inglaterra, donde el batería de los Rollins había vivido durante muchos años y donde era dueño de una ganadería de caballos árabes, dato que nos importa una mierda. Pero como estaba ahí escrito, yo os lo he leído. Según informa el diario The Sun, los Rolling Stones supervivientes no han podido viajar debido, dicen ellos, a las restricciones de COVID y se vieron obligados los pobrecicos a quedarse en Boston. Tú a Boston y a ti que te entierren allá. Donde han estado ensayando para la gira reprogramada del grupo por Estados Unidos. Fíjate tú qué casualidad, con Steve Jordan, el que será nuevo batería de los Rolling Stones. A batería muerto, batería puesto, vamos. Es precisamente en las redes sociales donde muchos fans están afeando el gesto a los tres estos y criticando la excusa de las restricciones por la pandemia, especialmente teniendo en cuenta que no resulta inverosímil pensar que podían haber hecho un viaje relámpago en uno de sus jets privados con el puto pastizal que acumulan. En cualquier caso, que no es la primera vez que los Stones más mediáticos dan el último plantón a un compañero de grupo. Ya sucedió que cuando murió Brian Jones, el verdadero fundador de la banda, Mick Jagger y Keith Richards, en el año 69, pues no hicieron acto de presencia en el funeral. Brian Jones, que te recordaré que había muerto ahogado en una piscina en extrañas circunstancias. Pero en aquella ocasión, quien sí fue a despedirse del autor de Paint It Black fue el propio y añorado ya Charlie Watts. Pues seguro que estos tres calaveras se llevarían un collejón del fallecido Charlie Watts si el hombre fuese capaz de regresar de la muerte. From the dead, bien, esto es el nuevo sencillo de una pedazo de banda llamada Hellstorm. La explosiva Lizzie Hale y lo suyo nos dan una muestra de su próximo quinto álbum que saldrá el año que viene, pero que ya nos adelantan este nuevo sencillo Back from the Dead, Hellstorm, sonando aquí en Pequeño Ternasco Co. Tenemos ya más saludos. Es Elías de los Ratones Colorados, una de las bandas que están aquí en asaltomataradiorock.com asociadas y sumando. Y también desde los Madriles, desde Colada, es Abelén Aupay. Que nos comenta que vaya feo más grande por parte de los Stones, pero grandísimo, vamos, o sea, es que no tiene nombre esto, ¿eh? Se conoce que se van como el culo, está claro. Pero claro, cuando te juntas y haces tantas perras sin sacar disco hace mogollón de años, pues claro, pues normal. Obvias las relaciones personales y te vas a por el dinero. O eso hacen algunos aquí en Conciencia Rockera. No. Dice Elías, encima de que son feos, le hacen el feo. Claro que van a hacer. La voz, más alta la voz, que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me quede afónico yo, que cago en Dios, lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza, y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza, aquí no hay ni organización ni nada, esto está totalmente... No, una no, quiero una caja y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho Cicatriz, a toda máquina! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Ah! Vuelve el rincón oscuro a Pequeño Ternasco. Justo el momento en el que nos llegan los saludos desde Zurich de nuestro Ternasco Samuel, esa Giralda Metallica, Opay. Arrancamos nueva temporada del Rincón Oscuro con una auténtica barbaridad de unos bruticos veteranos teutones llamados Soldadura Domínguez, mayormente conocidos como Sodom. Forma formación que el pasado mes lanzó un EP de tres cortes al que este tema que escuchas da título Bombenal. Mensajito desde Iruña, la Farroa Pride, desde Nacho Seek and Destroy, que está escuchando su sección favorita, El Rincón Oscuro. ¡Oh, yeah! ¿Desde cuándo? Pues iba con la oreja pegada hace un rato, dice. No, digo yo que desde cuándo es su sección favorita, si la odia. No te sé la ironía. Atención, anuncio importante que tenemos que realizar desde... Alacán, nos dice Fer, queremos recordar a todos los ternascos y ternascas que cuando paséis por Alicante estáis invitados a una consumición gratis en nuestro local de calle Siro número 5. Solo decid que sois de la tribu de la conciencia roguera, y en el CSA Magallanes, birrita para el cuerpo. ¡Ay, molona, molona! Pero hay que ir a Alicante. Estoy hablando ahora encima del puto y no estadounidense. El ruso lo dejo. Lo han mezclado también con el alemán. ¿Cómo nos quieren en Nafarroa? ¡Nafarroa Pride de Tudela! ¡Está feliz!

escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Listen to the wind of change, the children of tomorrow dream. Sabéis que hay un programa que cambia de horario y que a partir de ahora va a sonar todos los jueves a las 8 de la tarde. Aquí en la radio online del rock, La Fauna. Con nuestro querido Dani, que ya está la cucha desde los Madriles, apa. Se había ido a por la escopeta, pues guárdatela, porque llega una banda que cada año que pasa hace más honor al nombre que se pusieron hace allá por los años 80. ¡Esos carcas! Torn Arteries será el título, Arterias de Espinas, será el título pasado mañana del séptimo LP, primero en 8 años, para los Green Coretas de Liverpool. Disfruta del single oficial, Dance of Ixtaf, el baile de Ixtaf, o el de San Vito, o vete tú a saber. Oye, Félix, me he perdido. ¿Quién es la chica que la lía todas las semanas y no aprende? Ah, claro, la que la lía parda. ¡Qué tonto que soy! ¡Me cago en Dios!

222 kilómetros por hora. ¿Pero esto qué es? La frase "la realidad supera la ficción" está muy manida, muy usada, muy sobada, pero en este caso se puede aplicar perfectamente. Porque si te lo cuentan por ahí, no te lo crees. Y es que un salmantino natural de Salamanca, donde nos iremos a joder, llevó su moto de gran cilindrada a reparar a un concesionario oficial de su marca y se encontró con que algún empleado local pues la había cogido y se había ido a dar una vuelta. El afectado relata en la publicación que el día que dejó la moto en el concesionario, pues tenía que reparar algo que afectaba directamente al control de velocidad. Y está claro que lo tuvo que probar él. A ver si va mal, pues correr. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al día siguiente por la tarde un aviso al móvil desde su aplicación antirrobo le advertía que alguien, supuestamente del taller, estaba conduciendo su vehículo en algún punto de la A50 a la velocidad que os hemos dicho? A los tres patitos, 222 kilómetros por hora. En declaraciones, el afectado asegura que en ese momento llamó al taller para ver cómo iban. Se habían... ¿Cómo me lleváis la moto? ¿Está bien? Y se habían solucionado la avería y le dijeron que no sabían que había salido un mecánico a probarla. El muchacho no se lo pensó dos veces y en ese momento fue a denunciar los hechos ante la Benemérita. Ya no es la multa que me pueda llegar, es que esto es delito y yo soy funcionario público. Lo primero que haría sería echarme, lamenta. Menos mal, que tengo la copia de la orden de reparación de un día antes, lo que prueba que en ese momento la moto no estaba en mi poder. La víctima ya ha denunciado los hechos ante la ley y su caso ha sido remitido hasta el mismísimo Pera Navarro, director general de tráfico del Ministerio del Interior, y al fiscal de la sala coordinador de seguridad vial, Bartolomé Vargas, para que lo investiguen. No te creas tú no que el cabo Gutiérrez, no. Pues me es igual que lo investigue el cabo Gutiérrez este o el Pera Navarro o su puta madre. Porque al final lo único que entiende este tipo de gentuza que atenta contra la moral y la ética son unas buenas palizas, ¿eh? Unas buenas palizas, ¿eh? Para que se le meta la letra con sangre entra, ¿no? Y la moral también, ¿eh? Dale redoble ya, Rosa. Palizas que continuarán hasta que la moral mejore. Y sí, hay una canción que se titula, que dice en su título esto: palizas que continuarán hasta que la moral mejore. The beatings will continue until moral improves. Old school para alimentar el espíritu común. Esos Exodus. Persona non grata será el próximo 19 de noviembre el undécimo álbum de estudio para los veteranísimos rasos de la Bay Area. Los Exodus, sabes que ahí Kirk Hammett es donde empezó a... de donde lo sacaron los Metallica, se lo llevaron de los Exodus. Bueno, pues este The Beatings Will Continue Until Moral Improves es el primer adelanto de ese nuevo trabajo de Exodus. You got nothing left to lose. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues tiene toda la razón, Belén. Escuchas cantar al cantante de los Toy Dolls y los que han cantado antes, el cantante de los Exodus, es la voz, lo ha dicho Belén, dice, la voz de los Toy Dolls en metal. En thrash metal, ¿eh? No es lo mismo. Tenemos más bizarradas y como ahora ya me van llegando de una en una, bueno, de una en una, de día en día, mejor dicho, pues ahora ya me acuerdo quién me las está enviando. Este titular nos lo ha enviado Saruka y dice así. Aparece la escultura de un cipote gigante en una rotonda de Iruña. Juguetes para compartir. Cipote. El Ayuntamiento de Iruña ha procedido el pasado mediodía de ayer a la retirada de una gran escultura fálica que ha aparecido a primera hora de la mañana en la plaza del pasaje peatonal ubicado entre la Avenida de Cataluña y la calle Tajonar, entre los barrios de Santa María la Leal y Les Cairu. Se desconoce por el momento quién o quiénes lo han colocado. Una grúa municipal la retiró posteriormente y la trasladó al almacén que las fuerzas vivas de Iruñea tienen para decomisos. La escultura de 3 metros de altura con una base de 1 metro y medio por 0,80 metros está realizada en cartón piedra con listones de madera en su interior. Yo me pensaba que era tallada en madera, pero bueno, aún así tiene faena, ¿eh? Ahora que esto no es la primera vez que sucede en Pamplona, porque un hecho de este tipo ya el mes de mayo sucedió cuando una escultura similar apareció en una rotonda de León frente al hospital, que también fue retirada. Ah, no, en Pamplona no, esto sucedió en León. Pensaba que era la calle León de Pamplona. No, no. En León, en la ciudad de León también sucedió esto de que apareció una polla gigantesca que también fue retirada por los servicios municipales de esa ciudad. Una acción publicitaria, arte, una gansada, Carmen Preta Porter. ¿Algún mensaje? No, no tenemos nada. El caso, amigas y amigos de la nave de la región, es que esto viene sucediendo durante muchos años, durante décadas inclusive, por toda Europa. ¿Y por qué no decirlo? Por todo el mundo. ¿Algún tipo de Bansky de las pollas? Que se va divirtiendo tallándolas y haciéndolas aparecer en los lugares más... Prepárame un redoble, Roxa Rosa, ¿eh? En los lugares más... insospechosos. Y bueno, como habéis podido observar, las autoridades siempre las acaban retirando para que el personal no se ponga a adorar falsos ídolos. False Idols, el último anticipo de The Unknown, el cuarto larga duración para los metaleros angelinos liderados por la poderosa Margarita Monet, Edge of Paradise. asaltomataradiorock.com. ¿Qué se parece? Una escultura a una pizza. Dice, pues no sé, dice, pues ten cuidado donde te sientas, que en Pamplona han puesto una de jodo. No hay que ser alto para sentarse ahí. Qué malo. malismo, son los efectos de la mistela, que son muy ricos, por otra parte. Bueno, antes de seguir diciendo más subnormalidades, te voy a recomendar que te quedes en la sintonía de Salto Mata Radio Rock y te recuerdo la programación que puedes disfrutar hoy. A continuación nuestra llega el gran, grandísimo Javier del Valle y otra semana de rock. A las 5 de la tarde, las 17:00 hora Madrid, ya sabes que todos los horarios que te doy son hora Madrid, por si nos estás escuchando al otro lado del charco, llega nuestro metal DJ favorito, Dani y su Rock Station FM. A las 20:00 retorna la cuadrilla más pirada y divertida de la radio rock catalana, al Metal Vortex, Nen. A las 22 llega Tony González desde los madriles, pero con acento cubano, y su Mary Metal. Y a las 12, ya en la madrugada del jueves, vamos hasta el país cafetero con el gran Alfredo y su Invasión Colombia. Tocamientos en el relleno. Y este miércoles, hostia, mitad de mes, ya mitad de septiembre, ya hemos llegado a mitad de mes, Rosa Rosae. Pues este miércoles 15 de septiembre nos vamos a tocar con esta baladita, que es el tercer sencillo y que casi da nombre al sexto álbum de estudio de los Gingers. Esto se titula Wallflower y el disco de cuestión, Wallflowers. Como te digo, sexto larga duración de estudio de las huestes ucranianas comandadas por la grandísima Tatiana Shmayuk. Por cierto, lo de Wallflower, la traducción es curiosa, porque tiene dos traducciones. Se utiliza para dos cosas. Un Wallflower es un alelí, pero se utiliza coloquialmente para nombrar... para definir al tonto la fiesta, al que siempre está solo, al pardillo, al capullo. Capullo, capullito, capullito de alelí. Bueno, pues tóquense a gusto con Ginger, pero no se vayan todavía porque queda despedirse como manda San Pere Galanda. Rosae, nos vamos a pirar. Besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Antes que se me olvide, mañana vamos a tener nuevamente entrevista a Pequeño Tarnasco. Tendremos aquí el riguroso directo en tu recto live a Salduye. Ahora sí, tu amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco también se despide de ti y de tú también. Y te recuerda como siempre que si estás medio dormido en el metro, en el tren, como un wallflower en mitad de una fiesta o un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarnasco. En tanto se hace la canción, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más. Agure, mon amure. Gracias. Asalto Mata Radio.